Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, 27 de febrero, desde los estudios de Ruby Rock en Vicálvaro. Como siempre, nos encontramos Sara la Guerrera y Ciar Donaire a los micros, mientras que David Jabato a los controles y JM.Donaire en las redes sociales. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, Canal Divos y Canal Chip Or, o llamarnos en total directo al teléfono 91 530 32 21. Hoy, 27 de febrero de 2021, hacemos nuestro programa número 100 y por ello estamos de celebración aquí en Tertulia Tabernera. Con esto os traemos un sorteo, como os hemos dicho previamente, que bueno, ¿en qué consiste, Ciar? Consiste en buscar las diferencias entre nuestro dibujo de Tertulia Tabernera, o sea, no. Sí, el dibujo que tenemos, que lo podéis encontrar en el Facebook de David Peñuelas y de La Tertulia, y bueno, pues tendréis que encontrar las diferencias, y con esto luego estaremos hablando con Ollana, que nos contará un poco mejor lo del sorteo, y también tenemos un audio de Raúl, el dibujante, que desde aquí le damos las gracias por su trabajo. Vamos a escuchar el audio de Raúl el pintor. No, el audio lo escuchamos después. Ah. Ahora vamos con música para empezar este programa, este especial. ¿A qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar a Pinball Wizard, que ya estuvimos hablando con ellos hace un tiempo. Y han hecho una gira de 3 conciertos en Zaragoza, Vitoria y en Madrid el pasado sábado, creo, el día 21, donde han tocado con ellos en los 3 conciertos de Nifty's, y vamos a escuchar la canción Magic Tree de su último disco. Thank you. bueno, ya que íbamos a hacer como una trayectoria del programa y yo al principio no estaba, pues era contarnos un poco cómo empieza la idea de venir a la radio y grabar el programa. Bueno, pues todo empieza cuando pues nos llega la noticia de que se va a volver a abrir el estudio de la radio, porque estuvo abierto, o sea, estuvo cerrado, y lo volvieron a abrir y bueno, pues se hizo una fiesta, ¿no?, en la que la gente iba con sus propuestas de programa y pues en el otro estudio en el que estábamos previamente empezamos a hacer programas aquí con... Fue idea de radio, de David Jabato, que me dijo que íbamos a hacer un programa de radio. Yo con 10 años le dije, este hombre está zumbado, pero aquí estamos. Bueno, ¿y en qué consistían esos programas? ¿Con qué día vinisteis? Pues claro, yo tampoco tenía mucha idea. Yo tenía 10 años, yo no sabía en qué me estaba enfrentando ni en qué me había metido. Entonces, pues al principio eran entrevistas a amigos y luego ya pues fuimos metiendo algún artista también, escritores, gente que hacía teatro. Y bueno, ha cambiado mucho, ¿no? Porque también era como que no tenía la misma ilusión. Era como, bueno, vale, pues hago el programa. Entonces, desde, bueno, luego hablábamos de cuando te metiste tú y todo eso. Entonces ahora tienes más ilusión que antes. Sí, pero antes yo venía en los programas y era como, bueno, pues vale, pues sí, pues aquí estamos. Y ahora también me gusta mucho más. También sé más de lo que estoy haciendo, ¿no? Porque antes era como, bueno, pues sí, pues tengo el programa, pero ahora me gusta mucho más. ¿No te costó empezar a hablar? Porque yo cuando me puse aquí enfrente de un micro me costaba mucho. Claro, a mí me pasa que yo como tú soy muy tímida. Entonces, llegamos y yo era entre que... A ver, no es que no me hiciera ilusión, pero yo estaba así que es que no sabía ni qué decir y yo era súper tímida. Entonces era como, bueno, pues sí, justo eso. Yo era muy tímida y bueno, lo sigo siendo, ahora algo menos, pero sí me costó, sí. ¿Tenías idea de que el programa iba a seguir durante tantos años? No. A ver, o sí, no sé. La verdad es que no sabía muy bien lo que iba a pasar. Y claro, tampoco sabía en ese momento que os ibais a meter vosotros. Porque bueno, me hice un poco engañada, que ahora nos contarás. Porque claro, ahora tú me estás haciendo la entrevista a mí y yo me estoy sintiendo un poco en ese momento de yo qué sé qué me vas a preguntar y no sé cómo va a ir esto. Bueno, si te parece, escuchamos una canción que te recuerde cuando empecé a hacer la radio y seguimos hablando. Vale, pues me parece genial. Y más que cuando empecé, voy a poner una de cuando empezaste tú, porque ahora ya estamos llegando, ¿no?, como a ese momento. Ahora ya te entrevistaré yo a ti de cómo te sentiste y todo. Y bueno, pues Trance yo creo que es uno de los primeros grupos que entrevistamos juntas. Así que si te parece, ponemos la canción de Madre, que también como nuestra madre no ha podido venir hoy aquí, pues se la dedicamos y a ver qué tal. Genial. Oye, creo que ha salido muy bien. Gracias. ti. Soy vencedor y no vencido. Perdona que vaya viviendo a mi manera. Es lo normal. Hay tanto buitre ahí fuera. Vamos a hablar ahora, antes de seguir, con Odiana, que nos va a contar un poco más sobre el sorteo y este programa haciendo tertulia tabernera. Y después estaremos escuchando el audio de Raúl, como os hemos dicho antes. Así que, a ver. Que es el pintor que, bueno, si ganas el concurso, recibes un dibujo sobre de Raúl, ¿no? Una caricatura. Bueno, pues eso, es que ya lo hemos dicho antes, pero gracias a Raúl por su trabajo, porque es que es increíble y sin él pues no podríamos haber hecho el sorteo. Así que a ver si ahora ya sí podemos hablar con Oyana y que nos cuente un poco. También las soluciones del concurso se las tenéis que mandar a ella, pero eso mejor lo explica ella porque... Hola, niñas. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues cuéntanos un poco más del concurso y de que te tienen que mandar a ti las soluciones y todo eso. Ah, bueno, bien, bien. Lo primero, felicitaros por el programa 100, que por eso estamos haciendo el concurso. Y nada, bueno, pues es súper facilito. Podéis encontrar en nuestro Facebook de Odyssey, pues un poco las instrucciones, ¿no? Tenéis dos imágenes, una es el antes, otra es el después. Y quien quiera participar tiene que encontrar 7 diferencias entre una y otra. Me escribís a mí, a la dirección que pone ahí, y entre todos los que acierten se sorteará el dibujo de Raúl. Tal y como ellos quieran. Si quieren ser unos caballeros volando encima de un dragón, pues también puede ser. ¿Qué tal va el programa, chicas? Pues muy bien, es un programa que, como estamos hablando más de nuestra trayectoria y todo eso, tenemos como menos tensión y está siendo todo muy bien. Yo creo que está saliendo un buen programa. Bueno, pues me alegro mucho. Por otros 100 más, ¿eh? Esperemos, esperemos. Bueno, muchas gracias. Dinos una canción que quieras escuchar. Una canción que quiera escuchar, bueno, pues como yo soy muy de Leo, yo tiro mucho para Leo, si me ponéis una de Leo, yo os lo agradezco. Y si no, cualquier otra me vale, ¿eh? No, pues escuchamos una de... Claro, escuchamos perfecto, una de Leo. Perfecto, pues la que más os guste. A ver cuál nos pone Diego Jabato, que le tenemos ahí... Hola, Viana, que es que estas chicas son muy tímidas a veces. Mesías, me decías que te gustaría Mesías, escucharla. Mesías, sí, Mesías estaría bien, es muy cañerita, sí. Vale, pues vamos a escucharla. Muchísimas gracias por la participación y por tu compromiso con nosotros, como siempre. Y no sé, ¿tú crees que a estas chicas las engañaré tantos años como estás tú bien engañada y continúas formando parte de Odyssey? engañada no, que yo quise participar. No me engañó nadie. Cuéntaselo, que ya no saben cómo apareciste tú en el mundo de Odyssey. Uf, pues fue hace ya, pues no sé, 7-8 años, puede ser. Fue mi primer Leyendas en Beniel, fue el último Leyendas que se hizo en Murcia, y yo estaba estudiando periodismo y estaba un poco perdidilla, no sabía si era mi carrera, si no, y de repente veo, colabora en una web de metal, rock, y no sé exactamente cómo, y le dije, uy, igual por aquí, y desde entonces hasta hoy. Así fue. ¿Contenta con la experiencia? Sí, muchísimo. La verdad es que conoces a gente, y además yo me puse un objetivo y lo cumplí. O sea que sí, conoces a gente, entrevistas a gente maravillosa. Luego sí que puede haber alguno que igual no es tan hablador o habladora o que no tal, pero en general los músicos y los artistas son muy agradecidos y muy generosos. Entonces, vamos, que este mundo, por lo menos lo que yo he conocido, es muy agradecido y muy agradable. Así que es fantástico. ¿Qué le dirías a estas chicas para que continúen? Ay, pues no sé, ya llevan 100 programas. Yo creo que si no hubiesen querido estar ellas, habrían marchado, ¿no? Sí, ¿no? Después de tanto tiempo. Por eso, entonces, pues nada, que pues igual, no sé, proponeros, pues igual os apetece hablar con, no sé, con quién puede ser. Yo ahí ya, vuestros gustos no los conozco todavía, pero yo que sé, igual queréis entrevistar a tal, o queréis conocer a, o no sé, o otro tipo de entrevistas, otro tipo de programa, le podéis meter algo más vuestro, no sé, se me ocurren un montón de cosas, pero tampoco sé hasta qué punto podríamos estar de acuerdo, pero bueno, no sé, darle una vuelta, igual se os ocurre hablar no solo de bandas, sino de la historia del metal, o cómo empezasteis vosotras con el metal en vuestra vida. Porque si igual no lo habéis contado. No. Yo sé que una es por su padre y la otra creo que también, pero bueno, tampoco sé cuándo empezasteis a escuchar música o cuándo empezasteis a escuchar rock o metal más en concreto, no lo sé, igual podéis ir por ahí también. Sí, no hay muchos temas y muchas cosas que podemos hablar y pueden ser muy interesantes. Eso es, sí. Pues venga, vamos a escuchar Mesías. Muchísimas gracias, Ollana, en tu tiempo de trabajo, y que te dé tiempo a comer. ¿O ya has comido? No, estaba en ello, pero vamos, ahora vuelvo a comer y me marcho a currar otra vez. Bueno, nosotros te mandamos una fotito con la tarta, ¿vale? Te la mandamos por aquí, en plan virtual. Vale, venga. Vale, por lo menos algo me llevo. Venga, agur, suerte. Adiós, gracias. Vamos ahora a escuchar el audio de Raúl, el pintor de el concurso. Y después pues estaremos preguntándole a Iciar de cómo fue su llegada a aquí a la tertulia tabernera. Y estaremos hablando un poco, que ya la veo ahí, que le está dando cosas lo que le pueda preguntar. Hola, ¿qué tal, tertulianos? Enhorabuena por esos 100 programazos. A David por estar en los controles y, como no, a las chicas, Iciar y Sara, por estar ahí y por mantener encendida la llama del rock. Me siento muy orgulloso de formar parte, de alguna forma, de esta tertulia tabernera, de haber colaborado con un dibujo que nos llevó varios meses pero que quedó espectacular. Y bueno, a los que estéis escuchando el programa, animaros a participar en el concurso, será divertido y el premio merece la pena. Ya por aquí aprovecho para dar la enhorabuena al ganador y que sepa que lo daré todo para que su dibujo sea muy especial. Muchas gracias a todos y espero seguir escuchándoos muchos cientos de programas más. Nos vemos pronto, hasta luego. Un aplauso para Raúl, ¿no, chicas? Claro. Ahí tenemos a Raúl, que bueno, muchas gracias a él, por si no está escuchando. Y ahora pues, Iciar. Cuéntanos un poco cómo fue tu llegada a la radio. Yo tengo entendido que te trajeron un poco engañada, ¿no? Yo sé que sabía que ibas a estar entrevistada y me dijo mi padre, bueno, ya sé que iba a poner música, pero no, no. Aquí solo sabíais todo. Yo pensaba que eso no me lo habían dicho mis padres a mí. No, no, todos estamos. No, yo, joder, me daba muchísima vergüenza. Bueno, y me sigue dando muchas veces, así que. Pero claro, el primer día me dijeron que yo iba a ir a una radio a poner música y yo dije, vale, genial, yo escucho un montón de música en casa, pues la puedo hacer que la escuche todo el mundo, así que yo estaba muy contenta. Pero claro, cuando vengo aquí me dicen, siéntate ahí, y yo, ¿cómo que me voy a sentar aquí si yo no voy a hablar? Te va a ti con el folio y las preguntas y yo, no, yo no voy a venir aquí nunca más en la vida. Bueno, no vas a venir nunca más en la vida, pero... Aquí sí, no, yo te quería preguntar, ¿tú sabes, tenías pensado o alguna vez pensaste cuando te entrevistamos y eso, que serías parte del programa, de que estarías, bueno, como estamos aquí ahora mismo? No, claro, yo pensaba que iba a ser a lo mejor como David, ahí poniendo música, subiendo y bajando los micros, que me iban a enseñar a eso y ya está, no que iba a hablar y entrevistar a gente. No, yo eso nunca me lo había imaginado, vamos. Y que llegarás al punto de estar, bueno, 2 años o más, sí, creo que tres, más, ¿no? ¿Tres? Sí. Puede ser que tres. No estaba en tus planes. No, que va. Sí, yo el segundo sábado no... Yo digo, es que no voy a ir, no voy a ir nunca más ahí. Bueno, que esté sonando de fondo el Mano de Cuento de Despistados, cuéntanos un poco por qué sí. Esta canción. Yo me acuerdo del primer día que vine, que traje un montón de discos. Supuestamente poner música. Claro, yo quería poner música, entonces yo traje música. Y entre ellos pues traje el disco de Cuchi Romero de con todas las, bueno, todos no, pero con muchas de las personas que ha colaborado. Y pues estaba esta canción y me acuerdo que la escuchamos ese día, entre otras muchas que no me acuerdo ahora mismo cuáles son. Y pues por eso le he dicho a la vez que la ponga de fondo. Tú me has preguntado antes y claro, tú también eres muy tímida. ¿Tú crees que la radio te ha ayudado en cierto punto a poder estar entrevistando a alguien y poco a poco irte soltando más? Pues no sé, a ver, supongo que sí, porque ahora pues hablo más que antes. Sé que todavía tengo que hablar más, pero hablo más que antes, pero es que no sé, yo me sigo dando mucha vergüenza. Yo siempre que voy con mi padre a conciertos y eso, yo siempre se lo dejo a él que hable. ¿Y cómo crees que ha sido la evolución de cuando entramos? Bueno, yo me acuerdo de que estábamos aquí, que el tema, a lo mejor por sacar un tema, como íbamos al mismo instituto criticando a profesores porque no sabíamos ni de qué hablar y estábamos callados. Sí, es que al principio no nos conocíamos y de ahí pues claro, leíamos. Entonces sí, somos dos personas muy tímidas. No, pero yo creo que sí, después ir a conciertos, bailar sí, juntas y eso. Pues eso ya... yo creo que ya junto mucho. Bueno, luego hablamos un poco de ellos, si te parece, vale. Que también hay un montón de anécdotas, unas cuantas risas de por ahí. Bueno, luego las recordamos si quieres. Claro, hombre, pues muy genial. Y además, antes, como has dicho, que de las primeras entrevistas que hicimos fue Trance, pues también me acuerdo de Cascarrabias. Es que además me acuerdo que creo que fue la primera vez que alguien tocaba así en directo, por lo menos conmigo, y estaba al lado mía. O sea, me acuerdo que cuando tocó la primera nota musical, yo dije, hostia, que está aquí súper al lado. O sea, es que me puse hasta nerviosa. Yo, bueno, recuerdo haber hecho una entrevista que, de hecho, me acuerdo que vino mi mejor amiga, que también tocaron en directo y fue, claro... Tú es que tienes a la persona tocando delante tuya y tú le estás... Pero es que tú le estás entrevistando y eso, pero es que está tocando. Y claro, claro, es que no es lo mismo verlo allí en el escenario, que está tocando en directo también, claro, pero está como más lejos. Pero es que yo me acuerdo cuando estaba aquí, al lado mía, que no había ni un metro, y dije... Ahora eso no se podría por el COVID. Bueno, pues si te parece, escuchamos a Cascarrabias la canción 7 y seguimos... Me parece genial, además me gusta mucho esa lección que has tenido con la canción. Así que la escuchamos y seguimos hablando, que hay mucho de lo que hablar en 100 programas. Ya ves tú. Déjate llevar a un rincón de praderas, cascadas de estrellas, sueños de cristal, déjate llevar. Déjate llevar. A surcar siete mundos, sin ancla y sin rumbo, pintando en el mar, déjate llevar. Y sentir que todo se vuelve distinto, me engancha. De andar y ahora tu falda me hace ronronear. Déjate llevar. Déjate llevar a cantar en susurros y atarnos sin nudos, sin miedo a volar. Déjate llevar. Déjate llevar, hacer sombra en la lluvia y andar por la luna, viaje secreto a la oscuridad. Con esto de la celebración, nuestro DJ Jabato se ha puesto nervioso. Se ha puesto nervioso, ha perdido la cabeza y nos ha puesto Déjate llevar de Cascarrabias en vez de 7. Pero bueno, son cosas el directo, ¿no? Que hoy, pues, al ser también en especial, pues, es más nervioso y le tenemos ahí trabajando ahí al pobre, buscando las canciones. Que, bueno, nos va, ahora sí nos va a poner Cascarrabias la canción 7. 7. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, hermanos. Pero un montón. la mañana rompo el despertador. Siete pedazos y usaste remató. Siete pecados, solo me salto dos. De siete enanos era el más cabrón. El lunes muero, el martes es peor. Miércoles perro, me mastico. El jueves miento, si el viernes abro un corazón. Mi sábado y domingo respiro. Son siete maravillas que el mundo me ofreció. Tres tus ojos, tu boca, cuatro en tu ropa interior. Siete colores, soñando rock and roll. Con siete notas dibujé tu olor. El lunes muero, el martes es peor. Miércoles perro, que me mastico. El jueves miento, si el viernes abro un corazón. Mi sábado y domingo respiro mejor. La verdad es que esta canción sí que me trae recuerdos de cuando empezamos, porque además hace bastante que no les escuchamos y no nos ponemos en la radio, entonces me trae recuerdos de toda la época que pasamos en el otro estudio, que bueno, hablando del otro estudio, podemos contar la anécdota de la muñeca diabólica, que a mí ya, para mí ya se me va a quedar así, porque es que fue un día un poco que pasaron muchas cosas. Yo pasé mucho miedo en ese momento, ¿eh? Y luego lo piensas y es una... Y es una tontería, pero bueno, es que todo empezó, el aire acondicionado se puso solo, nadie lo había puesto. Bueno, eso creíamos nosotras, luego a lo mejor alguien lo puso. Sí, no sí, pero sabremos. Nosotras estábamos en plan... ¿Qué ha pasado? Bueno, pero eso pues, un poco lo pasamos ya, por encima. Ya, decíamos con el que estábamos súper cortadas porque no habíamos hablado claro. nada casi nunca. Entonces había como un póster, ¿no? O sí. Un cartel. Bueno, si, para los que nos estáis viendo con las cámaras, como aquí que tenemos aquí, Tertulia Taberna, pues había uno grande de Revi Radio. Y estaba pues puesto en la pared, pues detrás de donde estaba Icíar. Entonces nos salimos. Y no entró, nosotras para nosotras no para entró nosotras nadie. Para nosotras no entró nadie, no nos enteramos de nada. De repente volvimos a entrar y el poste se había cambiado de sitio. Y nos quedamos en plan, ¿qué ha pasado? Entonces, claro, había una muñeca que a mí esa es muñeca que era me daba Anabel, miedo. Anabel, o sea, se sí, parecía un poco. Además yo creo que estaba también lo de Anabel y todo eso por ese entonces. Y nos quedamos me en plan... Me acuerdo que la luz del otro estudio era como muy flojita y había muy poca sí. luz. Es como una mezcla de todo eso. Sí, fue una mezcla de todo, el aire acondicionado, el poste, la muñeca. Y yo tuve en plan, qué miedo, ¿qué hacemos aquí? Entonces, bueno, fue un caos. Bueno, después de eso yo recuerdo también nuestra primera entrevista por teléfono, que tuvimos que ir a la Rúa porque no se podía hacer en el estudio. ¿Qué recuerdas de eso? Sí, me acuerdo además que era como muy importante para nosotras porque, bueno, para mí sobre todo, porque era La Fuga y claro, para mí La Fuga era uno de los, bueno, de mis grupos favoritos, entonces por eso fuimos allí a hacer la entrevista porque como no podíamos hacerla de forma presencial, pues... Yo, de hecho, conocí al grupo gracias a ti y, vamos, te voy a estar eternamente agradecida de que llegaste el primer día también que viniste que para poner música con el disco, y a mí me llamó la atención. Y luego la entrevista y todo eso, además que estaban, les llamamos cuando estaban viniendo para acá, uh-huh. Estaban en el coche. Sí, porque luego fuimos ese día a un concierto, claro, ¿no? Ese día era el concierto, que yo creo que es el primer concierto al que hemos ido juntas. Que bueno, luego ahí también hay alguna historia para contar, luego ya hablaremos, sí, luego más de eso. Sí, pero además en esa radio, no sé si te acordarás, vamos, creo que sí, porque... Es que como para olvidarlo. Sí que me acuerdo en la Rúa. Bueno, ¿qué te pasó? Sí, me acuerdo además que era el especial de María y iba a sonar una canción. No, acababa de sonar o algo, ¿no? Me tocaba empezar a hablar y yo cogí el micrófono y como que tenía un enganche o algo así. Sí, tenían como una especie de botón de que si le dabas al botón te llevabas el micrófono. Claro, yo me lo llevé y claro, me empecé a reír, que es que... Y todo es como, decía, cállate y habla ya. Y yo, no puedo, no podía hablar. Estaban los demás en plan, hablar, y nosotros con el micrófono... Bueno, decía con el micrófono en la mano y yo echándome de risa. Fue fatal. Es que no podía contenerme. Y nada, pues sonó otra canción y... Y para adelante, ya se nos pasó. Es que fue muy bueno. Bueno, ¿qué más recuerdas de esa radio? Yo recuerdo que hicimos un 20 especiales, porque claro, antes hacíamos, ahora hace mucho que no hacemos uno, pero cuando tú te metiste en la radio hicimos esta de un 20 especiales, una entrevista. Y un 20 especiales que hicimos a mí me llamó mucha atención y fue de Escape, porque me gustó mucho el grupo y las canciones. Yo algunas sí que había oído, pero no tenía ni idea. Entonces, pues, me gustaría poner, si no te importa, una canción de Escape. Uh-huh. Que a ver si DJ Jabato nos lo puede poner. Y seguimos recordando estos momentos que, bueno, está quedando un buen programa, ¿no? Gracioso. Sí, sí, gracioso, sí. Bueno, pues escuchamos Escape y ahora seguimos. Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay china. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Prohibición. ¡Arriba! ¡Qué rico! Le choque la latina, no hay en piso de molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una china tron, dame ya esa china tron, saca ya la china tron. ¡No hay chinas! Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una china tron, yo quiero una china tron, una posturita tron. No chinas, no chinas hoy. No chinas, no chinas hoy. Legalización, cannabis, de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Legalización, cannabis, de calidad y barato. Basta de prohibición. Aprender y ya no. legalización, cannabis, de calidad y barato, legalización, cannabis, basta de prohibición, legalización, cannabis, de calidad y barato, legalización, cannabis, basta de prohibición. Estábamos hablando antes de que La Fuga fue el primer concierto al que fuimos juntas y yo, claro, nos fuimos a la prueba de sonido. Yo no tenía ni idea de bueno, a ver si sabía el grupo porque la había escuchado. Entramos y yo nunca había ido a alguna prueba de sonido y para mí todo eso fue muy nuevo y bueno, me gustó mucho. Además, como tú dices, poco a poco pues nos hemos ido también soltando más entre nosotras y bueno, también hay varios conciertos a los que hemos ido, ¿no? Sí, a ver, hemos ido a un montón de conciertos después juntas, sí. ¿No? Despistados, Rulo, ¿qué más? Poncho K, fuimos Poncho también. K. Luego a festivales, me acuerdo a Rulo fuimos una vez a un festival, luego también fuimos al festival del IFEMA, que estuvo muy chulo porque sí. Había ahí de todo, bueno, salimos con divinas trenzas, también. Pero de colores, con las uñas pintadas. Y había un montón de, me acuerdo, había un montón de grupos y... Sí, además me acuerdo que ese día fue la primera vez que yo vi a Cuchi cantando en directo porque fue a colaborar con La Fuga. Yo pensaba que ya la habías visto en directo. No, no, ahí no, fue la primera vez porque ahí todavía no había sacado disco María, creo. No me acuerdo bien, pero creo que no. Bueno, pues mira, no, la verdad es que yo me puse muy bien y es lo que tú dices, un montón de conciertos y... Ojalá volver, ¿no? A sentir, pues, o de estar también las dos cantando juntas ahí, bailando. Yo me lo he pasado muy bien, la verdad. Bueno, también fuimos al festival de Asalto Mata Radio, donde estuvimos haciendo sí. Radio también. Y era como, era un programa de radio y luego tocaban un... De hecho, eran Gruta. Sí, la... Eran, pues eso, un programa de radio y luego era un concierto. Iba así intercambiando y nada, nosotros fuimos las primeras. Y las últimas también. Sí, pero eso fue un engaño y no salió muy bien. Nos pusieron para presentar a... Mis... Macarrones, era el grupo que entrevistamos nosotras. Sí, y luego digo al final, Miss Octubre. Sí, Miss Octubre. Pues nos engañaron para ir ahí delante subirse del escenario, escenario y presentarle. Y nosotras, claro, tampoco llevamos mucho tiempo y como digo, somos personas un poco tímidas. Entonces nos quedamos un poco... que no entendíamos muy bien la situación en la que nos habíamos metido. Por lo menos hay que avisarlo porque te tienes que preparar psicológicamente. Sí, sí, sí. La verdad que sí, ¿eh? No me lo imaginaba así. Al final en la radio estamos pues nosotras y pues bueno, pues podemos estar hablando con otra persona. Pero la sensación de estar ahí... A ver, ya costaba porque también te veía todo el mundo mientras hacías la por radio. Por eso, es diferente. Bueno, pero es diferente a cuando haces un programa de radio. Bueno, pues hablando de eso, pusimos ese día a La Fuga también. Y como también fue el primer concierto que fuimos juntas, pues si te parece, escuchamos un tema. Ah, bueno, a mí me parece genial. De hecho, me acuerdo que la canción que elegimos para poner en el festival fue... En el festival fue la de Cuestión de Prioridades. De hecho, me acuerdo que tuvimos problemas para entrar en el sitio porque se nos había tenido, bueno, una locura. Digo, no llegamos, pero sí que llegamos. No pasó nada. Y la gente de otros programas diciendo dejar entrar a las chicas, no sé qué, que empiezan ya. Y nada, fue un show, pero pusimos a La Fuga, sí. Pues vamos a escuchar el tema y ahora seguimos. labios ya rebosan de hablar tanto de nada. Abro ventanas y aquel día termina cuando bajo la persiana. Y bajo tierra vive mi alma. Cortaré todos los brotes para que no crezcan mis ganas. Respiraremos cortando los sabores que inventamos en la cama. Ahora mueren de sed. Ahora vemos lo que no quisimos ver. Somos piel con piel y en medio un alfiler que nunca deja de doler. Son cuatro lunas que no compartimos nada. Limpio los restos de las pieles que mudamos para que no quede de nada. Todo es cuestión de prioridades. Las mías en las nubes, las tuyas en los bares. Crecen mis alas, cada vez vuelo más lejos para no verte la cara. Nuestras miradas ahora mueren de sed. Ahora vemos lo que no quisimos ver. Somos piel con piel y en medio un alfiler que nunca deja de doler. Yo te quería preguntar, porque muchas veces a las personas que estamos entrevistando, pues les preguntamos que con quién les gustaría colaborar. Uh-huh. Y claro, yo, por ejemplo, no me voy a poner a cantar ni a tocar. No, yo tampoco. Entonces, más llevándonos esta pregunta a nuestro terreno, ¿no?, de la radio, ¿a quién te gustaría entrevistar así? Bueno, a ver, yo cuando no tenía pensado hacer radio, sí tenía como una lista mental de todos los grupos o cantantes que me gustaría hacerme una foto, tener algo firmado de ellos, tal. Y la verdad que he conseguido muchos, tacharon muchos nombres de esa lista. No, eso es bueno. Sí, pero bueno, así entrevistar, pues me gustaría entrevistar a Rulo, Escape, Marea, bueno, Extremo Duro, claro. Pero bueno, soñar es gratis, no pasa nada. No sé, mucho ya lo he conseguido, así que tampoco me voy a quejar, ¿no? ¿Y tú? Yo, es que poco lo que has dicho, ¿no? Estaría Rusia muy María, Cuchi, estaría muy entretenido entrevistarle, yo creo. Así que, bueno, sí, yo creo que lo que has dicho, y me has estado contando antes un poco del primer concierto que fuiste de Rulo. Ah, sí, bueno, yo me acuerdo que ese día era un jueves, entonces yo al día siguiente tenía clase. Pero bueno, terminó el concierto y me acuerdo que más o menos terminó una hora normal para yo poder ir a clase el día siguiente. Pero vimos salir, porque fueron como unos mariachis a terminar el concierto. Entonces les vimos salir y les preguntamos que si había salido Rulo o algo así. Y nos dijeron que no. Entonces nosotros nos quedamos como 2 horas o más ahí esperando en la puerta a que saliera Rulo. Y bueno, ya salió, o sea, salió su fotógrafo, salió un montón de gente. Y ya salió él, yo me acuerdo que me puse a llorar porque es que, claro, me giré para que no me viera porque me daba vergüenza. Pero bueno, me hice una foto. Al día siguiente no fui a las 3 primeras horas de clase porque tenía sueño. Y nada, de ahí ahora pues lo pienso y ha pasado muchísimo porque he estado metida en el foso viendo a Rulo tocar, o sea, delante de él. Que claro, o sea, es una gran diferencia. Pero bueno. Sí. Bueno, y decías que te gustaría entrevistar también a María. Y yo me acuerdo que estuvimos viéndoles en el King Center, que fue una pasada, ¿no? Sí, aunque nos pusieron como al... Sí, nos podrían haber dado con la entrada unos prismáticos. Estaría muy chulo. Pero bueno, yo si yo estoy ciega de normal, pues imagínate. Nah, yo me acuerdo que ese fue el segundo concierto que fui, porque al primero fui a la Caja Mágica, que bueno, para mí fue súper... Ese concierto está marcado porque es que me acuerdo que con mi padre pues voy, pero él hace fotos y yo estoy ahí, ¿no? Pero ese concierto, mi padre no fue a hacer fotos y estuvimos los dos, me acuerdo que bailamos muchísimo. Es que salí sudando, que parecía que me había duchado porque había muchísima gente, bailamos un montón y todo. Es que mi padre bailando y todo, que eso yo creo que no lo voy a volver a ver nunca, por lo menos ahí en un concierto, porque... Yo me acuerdo que fui a un concierto con mi padre y le veías ahí como una seta. De hecho, yo se lo decía, digo, pareces una seta, y se estaba acordando. Y yo ahí bailando, y mi padre en una seta, y eso no anima. Digo, papá, baila, no sé qué. No, yo tengo el baile con mi padre grabado aquí, que no se me va a ir nunca. Estaría gracioso. Tenemos que ver a nuestros padres bailar. A ver si les podemos... No, si en casa sí baila y hace el imbécil, pero en la calle no. No, el mío ni en casa, ni en la calle, ni en ningún lado. Sí, tengo grabado también otro momento que vine del Insti y comimos juntos y pusimos música, se levantó de comer y se puso a bailar en mitad del pasillo. Me acuerdo que estaba Benito Camelas Lola, que le dio muchísimo por la canción esa. Estaba todo el día bailándola ahí en mitad del pasillo, que se creía que estaba tocando la guitarra. Pero bueno. Bueno, pues bueno, también hemos hablado de muchas entrevistas que hemos hecho. Yo me acuerdo que cuando empecé aquí, música en inglés casi no escuchaba. Sigo sin escuchar mucha, pero ahora sí he escuchado un grupo, ¿no? Como por ejemplo, estos, joder, Alien Rock and Explosion. Y los que hemos puesto antes, Pinball Wizard, ¿no? Que es, a mí me gustan un montón también. Y me acuerdo que vinieron y... Sí, lo que te iba a decir, digo, después de tanto tiempo hay alguna entrevista que... Luego hay un poco de todo, ¿no? Hay personas que, pues como nos decía antes Oyena, apenas te dicen nada y tienes que, claro, ver a ver cómo puedes sacar tú para poder rellenar tu programa. Sí, pero tampoco nos ha pasado mucho. No, y mejor. Bueno, ahora si nos pasa, yo creo que lo podríamos llevar algo mejor, pero nos llega a pasar al principio y se queda el programa totalmente en silencio. Y Alien Rock and Explosion estuvo muy chulo, vinieron... Sí, nos ayudaron un montón porque me acuerdo que estábamos así un poco cortadas y ellos siempre sacaban temas de conversación. Sí, pero a mí me gustó mucho porque venían de decir, nosotros somos alienígenas, vuestro planeta, y a mí me llamó mucho la atención. Sí, lo tenían en el papel muy bien metido. Sí, totalmente. Bueno, pues entonces yo creo que con esto ya terminamos. Hoy se nos ha hecho un programa para mí bastante corto. A mí bastante corto, yo he mirado... Mira, nos están encendiendo la vela del programa 100. Llevo todo el mundo la hora con un hambre increíble. Sí, porque tenemos aquí al lado la tarta de chocolate y nos está viniendo el olor. Y claro, estamos... Pero vamos, a mí se me ha hecho súper corto el programa porque, no sé, a mí yo me lo paso muy bien haciendo este programa. ¿Podemos hacer algo así contando también... nuestra vida. Alguna anécdota o algo todo, como nos decía, pues lo digo hoy en día. Cómo empezamos en el metal y todo eso. Estaría guay. Bueno, pues escuchamos ya Alien Rock and Explosion y nos despedimos hasta el sábado que viene. Y nada, pues hasta aquí el especial de nuestro programa 100, que se dice pronto, pero para mí, por ejemplo, son 5 años. A partir también. ¡Ala! Me ponen el cumpleaños feliz. Bueno, habrá que soplar las velas, ¿no, chicas? Venga, espera, que José se... Que José se pone. ¡Hala! ¡Hala! Ya. Bueno, pues esperemos que sean muchísimos más programas y que los disfrutemos con todos vosotros. Chicas, muchas gracias. Enhorabuena por este programa 100, que, como os decía, micrófono cerrado, se nota que os lo habéis pasado en grande, que disfrutáis de la radio y que cuando las cosas se hacen más naturales sale mucho mejor todo. Sí. ¿Mm? Muchas gracias. Que la gente puede participar durante todo, lo moveremos en las redes sociales, que participe ahí buscando las diferencias que hay en los dibujos que hemos puesto, lo machacaremos y entre todos pues conseguirán un gran dibujo de Raúl, que hoy estaba con su familia, que tenga esa suerte de estar con sus padres en un pueblecito de Cuenca perdido. Y muchas gracias también a Oyana, que siempre está ahí apoyándonos y pues animándonos. ¿Vale, chicas? Escuchamos, ¿qué tema escuchamos de Pearl Band? No, perdona, de Alien, pues, Explosion. El 2 mismo, Rocking, ¿no? We are rock. Ah, bueno, pues el 3. No me preguntes si quieres escuchar el 3. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Secret. Tell me your secret.